purple fog was blinding me. She came up from behind and covered up my eyes. I fell in love with a mermaid. She dragged me underwater. She kissed me to steal my air. Kiss me to steal my air. She opened up the windows when I had a cold. Kiss me to cook her dinner. Gave her to the dogs. To the dogs. At first she used my body. She said she needed warmth. She slowly kept on taking everything I had. I feel it. Para que puedan amar más, para que puedan. boticario donde vive Wallan. Ven con mis amigas, lo lanzó al mar y se va conmigo a nadar. Me voy y no pienso regresar. Si tuviera también te lanzaba al mar. Cuando todas las cosas que me dices a mí se las dices también. Y yo no soy una santa, pero lo que hiciste ni Dios te lo aguanta. En serio. Y yo no soy una santa, pero prometiste puras cosas falsas. Y bueno, solo quiero saber, ¿qué diría tu mamá si supiera todo lo que me hiciste pasar? ¿Qué diría tu mamá? Mensajes de tu celular. Tranqui, no te voy a acusar. Solo quiero preguntar. ¿Qué diría tu mamá? ¿Qué diría tu mamá? ¿Qué diría tu mamá? A ver, en serio, ve y cuéntale. Vamos a ver qué dice. Y neta quisiera decirle a la que sigue que pareces bueno y eres malo, que se cuide, y lindo tu caparazón, pero ¿qué onda con el corazón? Y yo no soy una santa, pero lo que hiciste ni Dios te lo aguanta. Muy neta. Y yo no soy una santa, pero prometiste puras cosas falsas. ¿Qué diría tu mamá si supiera todo lo que ya no van a estar, no van a estar. Quiero mentir, pero puedo decir que esta vez ya no voy. portal. La piel del cielo cubre la inmensidad. ¿Será que detrás hay eternidad? Y que tu manto me apabullará. Se asoman las flores y el aire del campo, los ojos azules. Más atención a tu psicofísico, desde un estado meramente metafísico. No hay que ser científico para saber que quien nos jode es nuestro propio crítico. Típico, memorias del neolítico, haciendo que la vida del presente sea un martirio. Asimismo somos infinito, somos seres en proceso de cambio. Lo maldigo, lo bendigo. Yo, yo, fuck it, porque yo lo digo. Yo prosigo con lo mío, me siento más fuerte la que tengo 25. Estás maldito, estás bendito. Yeah, yeah, fuck it, porque yo lo digo. Yo prosigo con lo mío, me siento más fuerte la que tengo 25. Si al altar le rezas, no olvides pagar tus años de condena. Tarde o temprano se paga toda deuda. Busco amigos pa' tomar cerveza. Voy sacando entre los escombros amistades viejas. Si no te interesa, estarás entre rejas. Solo se disfruta sin marchar, lo dejas. Thank you. La verdad es que me estresa un poco todo esto. En el momento de tus versos, plática sin objetivo y poca táctica. Pienso luego en el tiempo, regreso y como máquina expando mi caja torácica. Una parada más pa' que tatearte. Tengo boquiabierto, no quieres recargarte. Cae la baba como el perro de Pablo. No entiendes nada, será lo mismo contigo cuando lo haga yo, wey. Lo maldigo, lo bendigo. Que yo lo digo, yo prosigo con lo mío. Me siento más fuerte ahora que tengo 25. Estás maldito, estás bendito. Yeah, yeah, fuck it, porque yo lo digo. Yo prosigo con lo mío. Me siento más fuerte ahora que tengo 25. Yeah. R3 in the motherfucking house, baby. Desde México a Madrid. Se pudre.